Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero correspondiente a la edición del viernes 23 de septiembre. Un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Primero, una mirada. Arrancamos dando cuenta del tiempo. A esta hora, 23 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de los indicadores económicos. Atención, ¿cómo está la cotización de la bolsa? El euro se cotiza frente al dólar a 0,98, es decir, un euro cuesta menos que un dólar. El petróleo lo encontramos en $90.21. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.774 puntos, lo que supone una caída del 1,24%. Y avanzamos en los titulares que encontramos en el contexto de la economía. El impuesto a las grandes fortunas sustituirá a patrimonio en las regiones donde se bonifica, como es el caso de Madrid. Bueno, en el contexto político, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y siguiendo con otros temas de interés que ya estaremos desarrollando en el día de hoy, daremos cuenta de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha pedido una solución política para el Sáhara mutuamente aceptable. Intenta corregir el presidente del gobierno. Al otro lado del Atlántico también encontramos alguna que otra polémica, especialmente suscitada por el chavismo, en la voz de Diosdado Cabello. Esta vez arremete contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, precisamente por lo que dijo en su comparecencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También es polémica la entrevista que ha dado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al canal Caracol, donde hace algunas afirmaciones en cómo que las disidencias de la FARC se formaron en el gobierno de Duque. En pocas palabras, culpando a los males de hoy de lo que hicieron sus antecesores. Bueno, traemos mucha actualidad ya en lo que tiene que ver con los deportes. Se destaca la decisión que han tomado 15 jugadoras de la selección española de fútbol de renunciar, ¿sí?, al seleccionado si continúa el actual entrenador. Tenemos mucho para contarles. En el apartado de entretenimiento, damos cuenta de las nominaciones a los premios Grammy o Latin Grammy, ¿no?, que se han conocido este fin de semana, esta semana, y donde encontramos nombres como el de Víctor Manuel, el sonero de la juventud, y que seguramente pues va a dar mucho de qué hablar. Es uno de los favoritos. Lado A, Lado B, así se titula lo más reciente de Víctor Manuel. Esta es la mejor combinación que van a escuchar en estos últimos años. Pero ustedes no están preparados para esta conversación. Ahora sí vamos a ver si es que el gas pela. A ver de qué cuero sale más correas. Aquí no hay espacio para fecar, no. Tampoco para criticones. Para si no sabes, no te metas chaqueta, evita los moretones. Esta es la salsa del barrio, la que nació en los callejones. Déjame explicarle a esta gente cómo es que se hace. Ey, pasito pa' aquí, ey, pasito pa' allá, pasito pa' aquí. Vamos a ver si hay gaspela ahora. Que esto es para que mi gente nunca pare de bailar. Porque el barrio no respeta al que venga a vociferar. No hay espacio para los peques, este círculo es muy real. Bienvenido a entonces estudiarlo, oye. Guaguancó, chamaco con su estilo, calle bandera plantó, como que lo dice justo pa' bravo yo. Esta salsa comenzó antes de que tú nacieras, así que no venga a roncarme con tiraera. Ya comienza la lección, vengan niños pa' la escuela, pongan todos atención, llegó el gallo de Isabela. ¡Hey! En el timbal, Juan Picorel. Bueno, ahí tenemos a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Esta semana conocíamos las nominaciones a los premios Grammy. Encontramos precisamente su producción discográfica, Víctor Manuel. Libre de comisiones, ING.es. Apenas te miré, yo superas lo que buscaba. Ya te imaginaba antes de que llegaras. Y estoy convencido que eres para mí. Atrapas mis sentidos con tan solo una mirada. Viendo tu sonrisa muero de las ganas. Quiero estar contigo y hacerte feliz. Y ahora que precisamente tú estás frente a frente, y yo quiero decirte que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí. Solo quiero de vuelta que te amo, que con todo el alma traje para ti. Devuélveme un te amo. Seré tuyo para siempre, dame el regalo de quererte, yo prometo darte lo mejor de mí. Devuélveme un te amo, y nada podrá detenerme, dame la dicha de quererte y te llevo conmigo, pero eternamente. Con ese amor que espera todo, pero sigue amando. Así es que yo te amo. Quiero escuchar esa expresión saliendo de tus labios. Devuélveme un te amo. No te vayas sin decir que tú también me amas. Ya escucho tu voz aunque no has dicho nada. Tiemblo con saber que estás cerca de mí. Y ahora que precisamente tú estás frente a frente, yo quiero. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Se trata de un salsero puertorriqueño. Esta semana se conocieron los nominados en la categoría de salsa y ahí está este súper favorito. Pero ojo, tiene rivales muy importantes como es el caso de Marc Anthony. Víctor Manuel está nominado con la producción Lado A, Lado B, lo más reciente que tiene el artista en el mercado. Tendrá también que enfrentarse a figuras como el maestro Alexander Abreu, su Habana de Primera. También está la Puerto Rican Power. La contienda está interesante en el apartado de la salsa. Es el género musical por excelencia de América Latina, la salsa. Y aquí suena justamente en el Café Mañanero. Bueno, suerte para todos. Más adelante vamos a dar mirada, a dar una mirada a otras categorías de los Latin Grammy. Nuestra fiesta, nuestra música latina. Ahora la invitación es para que nos acompañen también el monólogo de actualidad. Para siempre, dame el regalo de tenerte, yo prometo darte lo mejor de mí. Devuélveme. Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos el monólogo de actualidad con lo que fue la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por algo se ha caracterizado esta semana. Ha sido precisamente por la comparecencia de los mandatarios en Nueva York, en esa asamblea anual que celebra la ONU. Y el mensaje que encontramos en el día de hoy tiene que ver con el Sáhara. El Sáhara Occidental, ¿no? Dice el presidente Sánchez que se busca una solución consensuada. Recordemos que ya hace algún tiempo, justamente, una de las decisiones que ha generado polémica tanto en España como también en la región, porque a Argelia no le gustó esa decisión, fue otorgarle o avalar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Que ahora, pues, diga que se busca una solución consensuada, pues parece que se lo está pensando mejor. Pedro Sánchez. Los países de América Latina y del Caribe tienen un papel fundamental que desempeñar en el mundo y en el orden multilateral, empezando por la defensa de la democracia. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la región también necesita del apoyo internacional, incluido hacer frente a la lucha contra el narcotráfico. España apuesta por América Latina, por el Caribe. Vamos a trabajar para lograr un mayor acercamiento con la Unión Europea bajo la presidencia del Consejo de la Unión Europea que ostentaremos en el segundo semestre del año que viene. Queremos que Europa reafirme su mirada amplia y estratégica hacia América Latina y el Caribe, buscando cosas muy sencillas, de sentido común, como es revitalizar una alianza fundamental entre ambas regiones y también hacia la vecindad sur, a la que debemos prestar una mayor atención. Tomaremos el testigo en un momento clave para Europa. Lo asumimos con ilusión, con esperanza, somos conscientes del reto y la responsabilidad que todo ello representa. Es la otra parte de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Asamblea General de la ONU, donde ha anunciado que América Latina será prioridad en la presidencia de España en la Unión Europea. Será la segunda vez que España asume la presidencia de la Unión Europea. Y bueno, hablaba de temas importantes de la lucha contra el narcotráfico. No es precisamente, de pronto, la prioridad de su amigo Gustavo Petro. En la región hoy encontramos otros temas, el ataque, por ejemplo, el chavismo a Gabriel Boric, justamente por su comparecencia, por lo que dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué dijo Boric? Hombre, que había un problema en la región y que tenía que ver con la inmigración o la emigración de venezolanos hacia su territorio, igualmente hacia otros países de la región. A propósito, de esto no dijo absolutamente nada Gustavo Petro. No mencionó a Venezuela para nada, a Nicaragua tampoco, a Cuba ni se diga. Es decir, sus amigos de extrema izquierda, nada, ni una palabra en materia de derechos humanos. La atención, recordemos que la centró básicamente en cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico. Gustavo Petro ofrecía a propósito unas declaraciones al canal Caracol luego de comparecer en Nueva York. No solamente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también otros eventos que han tenido lugar aprovechando la ocasión. Digamos, creo que pusimos a Colombia de protagonista y eso es un primer hecho Porque este tipo de reuniones son muy rutinarias, muy burocráticas, protocolarias, ¿no? Muy de lugares comunes, poco eficientes en mi opinión. Señor presidente, su discurso fue calificado como uno de los más duros que presidente alguno haya pronunciado en la Asamblea de la ONU. Cuestiona a Estados Unidos, a las potencias del mundo, las acusa de ser responsables del fracaso de la política antidrogas y ambiental. ¿Esto produjo efectos negativos o positivos para Colombia? En Colombia, presidente, le dieron garrote. Incluso hubo quien lo calificó de defensor de los narcotraficantes cuando usted habla de... Esas son burradas. No me gusta referirme con peyorativos a la gente, pero a la oposición, pero la oposición tiene que ser un poquito más inteligente. Presidente, ¿cuánto lleva ya en el cargo? Un mes y medio, ¿no? Sí, más o menos. Sí, 47 días hoy. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo han sido estas semanas en el gobierno, en el cargo, llegar a manejar un país tan complejo y con tantas realidades como Colombia? Siempre hay una tensión entre la realidad y el de querer, digamos, el querer, la intención. Esa tensión se vive en todo gobierno. Y entonces, ¿cómo el querer, la intención, logra ser la realidad? Va desesperando a veces, pero esa fuerza es lo que estoy intentando hacer. Por ejemplo, voy a ponerles un tema de discusión. Sí, que hay varios. Haciendo un cálculo. Se ha dicho, y debe ser así, que hay que cumplir los acuerdos de paz con la FARC. A eso iba a entrar. ¿Cierto? Primer punto. 3 millones de hectáreas fértiles que se deben entregar al campesinado. Que es el primer punto del acuerdo, es el, ¿no?, primer punto del acuerdo. Bueno, ¿alguien se ha preguntado cuánto valen las 3 millones de hectáreas? ¿O de dónde las vamos a sacar? Y hay que comprarlas. Hay que comprarlas, ¿cierto? Para no entrar en pelea con los señores dueños de la tierra a precio comercial, porque si no van a decir que es una expropiación. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Bueno, ¿cuánto vale? Entonces me puse a hacer las matemáticas. ¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil en el Magdalena Medio, en Córdoba o en el departamento del Magdalena? Es una cifra que va entre 10 millones, 20 millones, y no hablemos de otras cifras mucho más altas que no serían la materia de la reforma agraria. Bueno, 3 millones de hectáreas por 20 millones de pesos cada una, ¿cuánto vale? No, eso es una fortuna. 60 billones. Bueno, ¿qué prefiere Colombia? ¿No hacer la paz? ¿Hundirnos en la guerra? ¿O cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra para pasar 3 millones de hectáreas pero al campesinado? Hay que cambiar el marco fiscal, el que quedó del... El que hizo Duque. El que se hizo en el... Es que ciertos actos, yo no creo que fue el presidente Duque, pero ciertos funcionarios se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno, minas poderosas, como por ejemplo el tema de la gasolina. Son no más ni menos que 30 billones de pesos, casi 40. Lo del fondo de estabilización, solo por poner un ejemplo. Por ejemplo, recortar los 10 billones de transferencias del que se crearon en el COVID en diciembre, cuando el país tiene hambre. Ese es uno de los dilemas. El otro que ha surgido en los últimos días, presidente, después del encuentro de su comisionado de paz con los delegados de las disidencias, incluso vinieron muchas voces entre críticas y preguntas de quienes, a nombre del Estado y de las FARC, firmaron el acuerdo que usted dice hay que defender a toda costa, el acuerdo con las FARC. Y dicen, oiga, ¿cómo el nuevo gobierno se va a sentar con representantes de unas disidencias que traicionaron ese acuerdo de paz? ¿Qué les van a ofrecer? ¿Les van a ofrecer estatus político a quienes se fueron? Otros que ni siquiera entraron y son narcos puros y duros como esas disidencias. ¿Qué ha pensado, presidente, frente a esas dudas que hay? Las disidencias fueron construidas por Duque. Con todo el respeto que me merece la política de destruir el proceso de paz, construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir la FARC armada para que siguiera existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente. Pero Márquez, entramparon, hicieron trampas. Pero hicieron... Márquez no se fue, no se voló del acuerdo antes de que empezara el gobierno. Usted sabe, y fue testigo en un debate que yo hice, que me costó bastante, pero lo hice porque era la verdad, que ellos se van incluido este señor Santriz. Sí. Después que se demuestra que había una especie de trampa para pedirlos en extradición en Estados Unidos. Bueno, es el resumen de una extensa entrevista que ha ofrecido Gustavo Petro al canal Caracol y que hoy pues es motivo de polémica. Y hay polémica porque hay cosas que no son ciertas. Cuando Gustavo Petro afirma que esas tales disidencias, que no es otra cosa que una parte de la FARC que no se quiso desmovilizar, otros que ya habían firmado el acuerdo decidieron pues volver otra vez a hacer lo que han hecho toda la vida, ¿no? Traficar con drogas, secuestrar, matar, delinquir, y lo hacen generalmente desde las montañas. Pues bien, el lenguaje que se utiliza también de las minas, es decir, todo lo que hace la FARC se le ha ido volteando de alguna manera y culpando a la oposición política, al rival político. Y vemos aquí una confrontación, una polarización. Si en algún momento se había mostrado Gustavo Petro quizás prudente en el lenguaje, pues con estas afirmaciones le echa totalmente de tierra a la prudencia que había mostrado, ¿no?, hasta el momento como presidente. Y seguramente se va a hablar muchísimo del tema durante el fin de semana y lo que queda, ¿no?, de ahora en adelante. Pero los hechos son evidentes. Esas disidencias ya estaban, esas disidencias se crearon desde el gobierno de Juan Manuel Santos y las crearon las propias FARC, ¿no? Sí han estado. No fue algo que surgió del gobierno Duque. Por otra parte, encontramos otra polémica en América Latina. Vamos de polémica en polémica. Diosdado Cabello ha arremetido contra Gabriel Boric. Diosdado Cabello, recordemos que es el número 2 del chavismo. Ahora, que de ahí a que nos vamos a rendir, que vamos a capitular porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejadas de Venezuela, está equivocado. Gafo, salga a hablar mal de Venezuela, teniendo tantos problemas en su país. Una deuda histórica gigantesca con las poblaciones mapuches, y él lo que hace es perseguirlo. Los declararon terroristas y no hacen nada. Un pueblo que solo reclama lo que les pertenece. O una guerra contra los estudiantes que de educación media, que lo único que piden es el derecho a estudiar. No, pero él va para allá a hablar de Venezuela porque quiere quedar bien con los gringos. Bien ridículo es que queda. Muy ridículo queda. Estamos. Diosdado Cabello, número 2, repito, del chavismo, arremetiendo contra el presidente de Chile, Gabriel Boric. Recordemos que en la ONU, Boric habló de la problemática que representa para la región la emigración venezolana. Todo lo que dijo el mandatario chileno. Podríamos continuar. Hay mucha más polémica para destacar en la región, pero paramos por cuestiones de tiempo. Hasta aquí el monólogo de actualidad del Café Mañanero. No puedo, eso sí, dejar de mencionar lo que está pasando en el contexto internacional con el conflicto en Ucrania generado tras la invasión de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, desesperado, ha convocado a una movilización de reservistas, la más grande de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. La más importante, mejor dicho, tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta 300.000 reservistas. Y se ven colas, las imágenes que nos llegan son de personas tratando de huir de Rusia para no ir a la guerra. Pero habrá consecuencias. Se habla incluso de hasta fusilamiento a aquellos que se niegan a ingresar a las fuerzas militares de Rusia. ¿Qué quiere Vladimir Putin con esto? Pues incrementar el pie de fuerza para vencer a Ucrania. Porque de momento va perdiendo la guerra el mandatario ruso.

¿Necesitas ayuda en el manejo de internet y aplicaciones informáticas? ¿O quizás mejorar tu currículum y ascender en tu empresa? El Centro de Estudios Tappen imparte cursos presenciales de informática y contabilidad con flexibilidad horaria. Inicia el día que quieras y elige tu propio horario. Tenemos todos los niveles. Formación personalizada con profesor. Los cursos son válidos para solicitar el arraigo laboral. Tappen, Centro de Estudios. Está en la calle San Vicente 83, cuarto piso, puerta 1. Teléfono 963-219-190. Estamos en el centro de Valencia. Si dices que vas de parte de Latinos FM, tienes descuento. Apúntate ya. Recuerda, teléfono 96-321-9190. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero y vamos con un apartado muy interesante de nuestro programa. Así entramos ya a los segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con inmigración. Salvamento marítimo ha rescatado en las últimas 24 horas a tres pateras con 109 personas a bordo en aguas de Lanzarote. Se trata de personas migrantes. Eso es lo que ha informado el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad del 112 de Canarias. Pasamos ahora a otro apartado. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. ¿Cuál es el tema hoy? Recuerden que vamos repasando lo más interesante de la política también a nivel internacional. Tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el repudio en Chile a los insultos de Diosdado Cabello al presidente chileno Gabriel Boric, quien fue enfático en la Asamblea de las Naciones Unidas en su discurso, diciendo que el régimen venezolano actúa como dictadura. Y es que legisladores chilenos respondieron a los insultos del número 2 del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, en contra del presidente Gabriel Boric, a quien calificó de bobo, cachorrito o gafo por criticar la situación de Venezuela en su discurso ante la ONU. Y es que en su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello apuntó a Boric y lo acusó de hablar pendejadas, añadiendo que en Chile hay más problemas como el conflicto mapuche al sur del país o las protestas de los estudiantes secundarios en el centro de Santiago. Y es que tras estos hechos, el diputado socialista chileno Daniel Maunocheri sostuvo que las palabras de Cabello son sencillamente repudiables y que si la dictadura venezolana no respeta los derechos de sus ciudadanos, tampoco respetará las opiniones políticas de un presidente como Boric. Y es que los insultos del señor Cabello al presidente Boric realmente son repudiables. Y está claro que si la dictadura de Maduro no respeta los derechos humanos de sus compatriotas, menos van a respetar las opiniones políticas de un presidente de otro país. Eso también aseveró el parlamentario por la región de Coquimbo en Chile. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta la muestra de que en Sudamérica se están creando dos ideologías de izquierda que están totalmente opuestas? Y también nos preguntamos, ¿cuál será la posición del presidente colombiano Gustavo Petro ante estas palabras por parte de los chavistas sobre un compañero de izquierdas considerado amigo de Petro, como lo es Gabriel Boric. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Nicky Cuervo, a continuación, nos trae el adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Balenciaga, la serie que quiere ser más que una biopic. La Sagrada Familia culminará a la Torre de Jesús, su punto más alto en el 2026. Cronenberg recibe el premio Donostia y la felicitación de Viggo Mortensen. Arcade Fire sale indemne en Madrid de la polémica por acoso sexual. Met Ópera de Nueva York preludiará la temporada con épica venganza griega, Medea. Y en los homenajes del día de hoy, celebramos el nacimiento de Julio Iglesias, Ray Charles y Bruce Springsteen. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos, ideal para visitar el fin de semana. Puede ser un excelente plan. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Bueno, y tenemos conciertos de cara al fin de semana. Llega Rochy RD. Entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y esferias que hay que entregarle. Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Te tiró el toba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es pa' DJ Mari. Te tiró el toba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es pa' DJ Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla y Mari. Con los ojos chinos en circuito nos metimos. De Villa Duarte a Los Pinos, me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los general, que este nivel ya no adivino. Soy una pala y como un tigre maquino. 10 minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y para la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y feria que hay que entregarle. Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es pa' DJ Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es pa' DJ Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla y Mari, pide lo que tú quieras. La Z de Heido Pena en la mariconera. La cara tapa, la prenda y la nueva era. Matándola de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente, una bandida caliente. No le paro nada, la feria que gasto, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente, si no azaro con gente. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Yo por no fracasar, pero hay que ser de todo. La mujer, el chucheo, el pollo, el pedazo de blog. Yo no metí a perco, ya me metí una mitad. Yo mismo me tengo para volverme a desacatar. Te tiró el toba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es pa' DJ Mari. Te tiró el toba, dañan el party. Vamos pa' mi blog, que es pa' DJ Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. Patilla, patilla, patilla y Mari. ¡Qué lo que guagua! Ahí tenemos a Rochy RD, el artista que estará visitando Castellón este fin de semana. Sí, este sábado llega con todo su repertorio. Es una de las grandes citas que tenemos en materia de espectáculos latinos en la comunidad valenciana. La cita es con Rochy RD. Atención, amantes del dembow, la música urbana, en fin. Bueno, tenemos mucho definitivamente para disfrutar con Rochy RD en Discoteca Elegance. Es un espectáculo esperado por muchos. Esta canción que estamos escuchando se titula Los Aparatos. Así como lo oyen. ese lenguaje que nos trae Roche RD, pero más que lenguaje, sabor dominicano. La cita es en Discoteca Elegante. Atención Castellón, atención Valencia, atención comunidad valenciana. Roche RD llega este sábado con todas estas canciones. Están todos cordialmente invitados. No falten, porque de lo contrario se pierden de algo muy importante. Soy la nota del menor que está en fiebre para buen ver. Hay gente que no son de nada, pero lo arrastra la corriente. Hay que matarlo obligado, me dijo que está caliente. Esa demonia me frenó con unos panties transparentes. Pueden entrar para el bajo mundo, también público decente. Hay mucha gente que ya... Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Valencia tiene mucho sabor, preste mucha atención. Luego de unos días de vacaciones, merecidos por cierto, ha vuelto Don Arepo. Y como siempre, con todo su sabor, empezando por la panadería colombiana, los platos típicos, también menú diario. El fin de semana es perfecto para visitar Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Don Arepo, especialidad de la casa, pues indudablemente las arepas, pero hay muchas delicias. Además, los jugos de frutas tropicales. Hay que empezar la nueva temporada bien alimentados, disfrutando delicias que puedes encontrar en Don Arepo. Vamos con un apartado en el Café Mañanero que da cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hablamos del calendario. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, viernes 23 de septiembre, recordamos que se está conmemorando el Día Internacional de la Lengua de Señas, al igual que hoy también es conocido como el Día Internacional de la Bisexualidad. ¿Y qué más encontramos en el calendario el día de hoy? Pues entre las efemérides del día, hoy también es el día en el que se conmemora el Día Internacional en contra de la explotación sexual y la trata de personas, al igual que recordamos, está iniciando oficialmente el otoño, ya que como cada 23 de septiembre se inicia el equinoccio de otoño, dando así el inicio a una nueva estación. Entre las efemérides del día celebramos los 73 años del reconocido cantante Bruce Springsteen, al igual que el día de hoy se cumplen, como curiosidad, 83 años del fallecimiento del reconocido neurólogo y psiquiatra austriaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Gracias, Carlo. Efectivamente, estamos comenzando oficialmente la temporada otoñal. Y aquí estamos para seguir llevando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Se siente ya la brisa fresca de otoño. Empiezan a caer las hojas de los árboles. Es una estación muy especial. Te invitamos a vivir este otoño con el Café Mañanero y toda la programación de Latinos FM. En Valencia, Alicante, Castellón, Elche. Igualmente en Benidorm. Estamos por toda la costa mediterránea. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Te amaré, sí. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, vamos con Nicky Cuervo, que ya nos trae una entrega de las noticias más importantes del mundo de la música, la actualidad en general. Bueno, nos trae mucho Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. De Cristóbal Balenciaga puede decirse que se conoce todo de su obra como maestro de la alta costura y casi nada de su vida privada. En la una y la otra han indagado los directores John Garaño, Aitor Iregui y José María Goreaga para construir con respeto y rigor el personaje protagonista de su primera serie para televisión. El proyecto se ha desarrollado como producción original de Disney Plus, que aborda su primera serie de producción local y con el actor Alberto San Juan como protagonista absoluto de Balenciaga, que tendrá 6 capítulos, se estrenará en el 2023 y entre cuyas últimas incorporaciones está la del músico Alberto Iglesias. Los tres directores se han adaptado a tiempos cinematográficos distintos para rodar a lo largo de 16 semanas, aunque andan 2 semanas y 2 noches. La vida y obra de este guipuzcoano, hijo de un pescador y una costurera vegetaria, que es parte de la historia de la moda y sobre el que han querido ir más allá de la biopic. Mantenemos un equilibrio, hemos imaginado ciertos episodios de su vida y en lo que se sabe de él, hemos sido rigurosos, pero te tienes que ver reflejado también en el personaje, ha explicado el director Goenaga. La Torre de Jesucristo, del conjunto arquitectónico de la Sagrada Familia de Barcelona, que con 172.50 metros será el punto más alto del templo, estará acabada en el 2026, coincidiendo con el centenario del fallecimiento del arquitecto Antonio Gaudí. Así lo ha afirmado el arquitecto y director del templo, Jordi Fauli, en el acto de presentación del estado de las obras de la Basílica Barcelonesa. En el acto se han presentado las figuras de un león y de un toro alados que coronan respectivamente las torres de los evangelistas Marcos y Lucas, 2 de las 4 torres que abrazarán la Torre de Jesucristo, cuya finalización está prevista para finales de año. David Cronenberg ha recibido este miércoles el premio Donostia del Festival de San Sebastián en una ceremonia en la que ha habido felicitación temática del actor con el que más ha trabajado, Viggo Mortensen, y en la que el director canadiense ha defendido las artes subversivas si eso nos permite vivir en armonía. El director de películas como Rabia, La Mosca e Inseparables se suma con este reconocimiento que el domingo recogió Juliette Binoche en una lista de premios Donostia de la que forman parte, entre otros directores, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnes Varda, Hirosaki Kurida y Costa Gavras. Hijo de una pianista y de un escritor, David Cronenberg creció entre libros y cómics que cimentaron su interés por la cultura y el cine. Pocos habrían vaticinado que un día una visita a Madrid por parte de Arcade Fire, grandes predicadores de la causa social, serían casi tan mediática por lo musical como por un escándalo de acoso sexual que les salpicó directamente, pero del que aparentemente han salido indemnes, sino victoriosos. La polémica tan reciente saltó a finales de agosto a raíz de un reportaje con testimonios de 4 personas que denunciaron haber sufrido acoso sexual entre 2016 y 2020 por parte de Gwyn Butler, líder del grupo. 3 mujeres y una cuarta persona de género fluido contaban entonces con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, unos 20 menos que los que tenía el músico cuando, según su testimonio, este se aprovechó de su fama para establecer contactos que él, en un comunicado, calificó de consensuados. Como consecuencia, varias emisoras radiofónicas de Canadá dejaron de programar su música. El efecto más notable, no obstante, fue el abandono de la gira del artista Faith, quien debía ejercer como telonera, tal y como figura en muchos carteles pegados por Madrid. El Met Opera de Nueva York presenta a Sandra Romanowski interpretando a Medea de Luigi Cherubin, una obra de una intensidad casi implacable que se estrenó en París en 1797 y tendrá su primera producción Met para inaugurar la nueva temporada el próximo 27 de septiembre. Aunque fue compuesta en el siglo XVIII, se relaciona mucho con los tiempos actuales, dijo Peter Gelb, gerente general del Met. Es la historia de una mujer que ha sido terriblemente maltratada, que abraza su ira y hace algo al respecto. La cantante Sandra Romanowski dijo que se sintió atraída por el papel porque es un personaje muy complejo y justifica el matar a sus hijos, agregó. La producción reúne a la soprano con Matt Vicar, bajo cuya mano guía ha disfrutado de muchos de sus mayores éxitos. También está protagonizada por el tenor Matthew Polenzani como Giasone, la soprano Janai Burger como su novia Glaush, el bajo Michael Pertusi como su padre Creonte y la mezzo Ekaterina Gubanova como Neris, la asistente de Medea. La obra estará dirigida por Carlo Risi. La función matinal del 22 de octubre se transmitirá en vivo en HD en los cines de todo el mundo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El sabor. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y nos vamos preparando para la agenda de conciertos de este fin de semana. Llega el maestro Silvio Brito, igualmente Osnaider Brito, Diomedes Dionisio Díaz, el dúo sensacional Carlos Malo. Este sábado en la discoteca Madison, calle Polideportivo número 23. Se me está acabando, ay mi vida, ya está abandonado, ay mi vida. Se me está acabando, ay mi vida, ya está abandonado, ay mi vida. ¿Sabes cuánto tiempo tengo de no comer ni dormir sin ser quien soy? me mata el dolor. Es que ya yo no puedo ver. Estamos escuchando al maestro Silvio Brito. Nos trae todas sus canciones, vallenatos románticos. Este fin de semana, el sábado, la cita es en la discoteca Madison con el Festival Vallenato Los Originales, que atención, además del maestro Silvio Brito, también tiene en cartela a Diomedes Dionisio Díaz, Osnaider Brito y el dúo sensacional Carlos y Guido Malo. Buen vallenato para disfrutar este mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad en América Latina. Bueno, una forma de ponernos en sintonía con ese romanticismo del otro lado del Atlántico es acudiendo a este gran concierto. Calle Polideportivo número 23, recuerden, Sala Madison, en Mazanaza, el concierto vallenato en Valencia de este fin de semana. Están todos cordialmente invitados. El vallenato, vallenato, la cumbia y la música popular. Pero yo no puedo. Tiene casa propia en Latinos FM 107.9. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con el resumen de las noticias más importantes del día. Damos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: la Unión Europea busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos. Hay más titulares. Hacienda prevé que el impuesto a los ricos ya se pague en 2023. Fotografía de portada. La derecha italiana se entrega al liderazgo de la ultra Meloni. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo, ¿qué dice? En la guerra, Putin caza reclutas en el metro y entre pobres y minorías étnicas los quiere mandar al frente de la guerra, mientras que otros países en la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, empiezan a recibir a los refugiados rusos, mientras que los países bálticos están por los momentos completamente negados a recibir a los desertores de Putin. Vamos ahora con el Clarín de Argentina. Ya estamos con la prensa latinoamericana. Cristina hizo aprobar la ampliación de la corte que diputados frenaría. Cristina es la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En Chile acusan a Fernández de inmiscuirse en la política de los países vecinos. Por su parte, el Mercurio de Chile, el presidente Gabriel Boric, me enoja que la izquierda condene la violación de derechos humanos en países como Yemen o El Salvador, pero que no mencione a Venezuela o Nicaragua, fueron parte de las declaraciones del presidente chileno, mientras que entre otros de los titulares, filtración de correos antecedentes de las Fuerzas Armadas ha causado la salida del general Paiva, quien fuese el jefe de Estado del Mayor Conjunto durante los últimos 5 años. El Comercio de Ecuador destaca en su portada, a toda página, no más feminicidios, o más femicidios, perdón. Destaca el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal. Un crimen que ha conmocionado al país y que está en el barco de los femicidios. Más conocido acá en Europa como feminicidios. Por su parte, el Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, arremete contra Carlos Baute. El cantante tenía la intención de presentarse los días 26, 27 y 28 de noviembre tras 12 años de ausencia en su país natal, pero en este momento Diosdado lo amenaza diciendo: ¿por qué no te sientes amenazado luego de todo lo que has hecho? Entre otras de las noticias, 14 emisoras de radio ha cerrado Conatel en septiembre en Venezuela, mientras que, según con el informe de Estados Unidos, los violadores de derechos humanos deberían rendir cuentas ante la justicia. En Colombia, el diario El Tiempo trae en portada las invasiones que se están generando a lo largo y ancho del país. Grupos ilegales detrás de 1 de cada 10 invasiones de tierras. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. La prensa de Nicaragua: el régimen de Ortega Murillo saca del aire la señal de CNN en español en Nicaragua. La cadena informó que ha intentado obtener algún tipo de comunicado por parte del gobierno, así como los cable operadores que llevan la señal de CNN en español, pero no han obtenido una respuesta desde ese momento. Entre otros titulares, la vicepresidenta Rosario Murillo sigue usando el nombre del poeta José Coronel Urtecho, pese al rechazo de la familia, ya que los descendientes del poeta han dejado en claro su desacuerdo con la utilización de su abuelo en las instalaciones que han robado al diario La Prensa. Vamos ahora con el diario Libre de la República Dominicana. El huracán Fiona dejó más de 40.000 desplazados. Por su parte, el comercio de Perú: el Congreso tendría los votos necesarios para la censura del ministro de Interior, estableciendo así un nuevo veto para Pedro Castillo. Son los titulares de los principales periódicos. Turdo para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un avance ahora de la información deportiva. Latino Deportes. Adolfo. El avance de Latino Deportes, en sí, efectivamente, para dar cuenta de lo que tendremos en el segmento de la última media hora. Comenzamos con el Mundial de Ciclismo, donde este fin de semana, más exactamente el domingo, tenemos la prueba reina de este Mundial, la ruta masculina, y en donde hay varias selecciones a nivel mundial muy fuertes, y entre ellas una de las favoritas, la selección colombiana, liderada nada menos que por Nairo Quintana y Sergio Higuita. Es cierto que Bélgica también está muy fuerte, asimismo España. Y continuamos con la Nations League, porque anoche vimos grandísimos encuentros en su jornada 5 de 6, y en donde Francia, con su poderosa delantera, logró sacar un durísimo partido ante Austria. Hoy jugarán Hungría y Alemania. Y continuamos con la presentación de la selección Colombia en partidos amistosos y con prueba de fuego para su nuevo entrenador, y el Barça Leaks, que ha salido a la luz pública, y parece ser que el Barça denunciará al periódico El Mundo, y la despedida del maestro de maestros del tenis mundial, Roger Federer, quien hará pareja con Rafa Nadal esta noche para enfrentar a los estadounidenses. Asimismo, tenemos la posibilidad de que el campeón de la Major League Soccer de los Estados Unidos de América juegue en Europa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 23 de septiembre de 1943, nació Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español nacionalizado estadounidense. Es acreditado como el artista latino más exitoso de la historia. En 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Es reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. En 2006 fue destacado como el artista de música latina más vendido en la categoría masculina, con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses certificadas por los Guinness Records, equivalente a 250 millones de álbumes. Julio Iglesias ha grabado 80 álbumes y cantado en 14 idiomas. Posee más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5.000 conciertos y ha actuado para más de 60 millones de personas en los 5 continentes. Recordemos la música de Julio Iglesias. En esta ocasión, acompañado de Romeo Santos, de su álbum Golden de 2017, presentamos El Amigo. Ha sido mi aliado, me acompaña, confidente en mis hazañas. Es mi amigo fiel, ardiente, hiperactivo, aventurero, un compinche en mis deseos, e influyente ser mi amigo. Mi campeón, mi mejor compañero, todo música en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un lugar para disfrutar la gastronomía colombiana, pero eso sí, tenemos que esperar que vuelvan porque se están tomando unas merecidas vacaciones hasta el 5 de octubre. Y avanzamos con Emprendimiento en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos quedan muchas cosas por compartir en el Café Mañanero. Más adelante estará de nuevo Carro Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Tenemos por ahí también, si nos lo permite el tiempo, tema de conversación. Las palabras de la ministra Montero en lo que tiene que ver con el derecho de los menores a las relaciones sexuales, que ha levantado una polémica tremenda. Bueno, hay mucho por compartir y por supuesto el cierre con broche de oro con la información deportiva. No sin antes pasar también con los comentarios que nos trae Evelyn Lambert, que ya está por ahí tomando posición. En el Café Mañanero, el emprendimiento no se detiene. Ya está con nosotros Maide León. Maide, buenos días. Un momento, Maide. Hoy trae de invitada a una profesora y bailarina. De manera que prepárense. El viernes, la verdad es que invita al movimiento y hoy en el apartado de emprendimiento, justamente cumplimos con este cometido. Maide León, buenos días. Buenos días, Jorge. Y es un placer traer hoy a mi invitada, que es Andrea Vidaurre. Andrea, bienvenida a este espacio del Café Mañanero. Y empecemos este viernes, que en Latinoamérica le decimos Viernes Social, explicándole un poco a nuestra comunidad cuál es tu emprendimiento. Hola, Maide, buenos días. Muy buenos días. Hola a todos, feliz viernes. Andrea Vidaurre, tengo un centro, estamos cerquita de la playa, en la Malvarrosa. Nosotros nos dedicamos sobre todo al baile social, a la actividad física y a la salud. Lo que intentamos es que la gente, mediante las relaciones sociales que se toman con el baile, con el entrenamiento, actividades como pilates, para todos los públicos, adultos, niños, se logre que la persona mejore su calidad física. El baile, el entrenamiento, todo lo que tenga que ver con el ejercicio, al final te va a influir positivamente en todos los aspectos, creo. Bueno, tras bambalinas me comentabas que tienes varias clases, ajá, ¿sí? Dependiendo de las necesidades puntuales de las personas que desean hacer ejercicio, y que una de esas necesidades es de pronto trabajar en equipo para poderse motivar, porque correcto, gimnasios muchos, ¿cierto? Hay varias personas que siempre se inscriben y se prometen a sí mismos hacer ejercicio, y más ahorita que iniciamos el año escolar, entonces como el año de los propósitos, y uno de ellos siempre va a estar ahí latente, sí, que es hacer ejercicio. En este orden de ideas, ¿cuál sería entonces como ese consejo que le darías a las personas que nos están escuchando en este momento para que puedan iniciarse en este mundo fit, en este mundo del deporte? Pues lo primero es no dejarlo para el lunes. Siempre decimos como el lunes empiezo y pasan todo el año al final y todavía no hemos comenzado. Nosotros lo que hacemos son clases dirigidas. Da igual el nivel, si es tu primer día de la vida que haces deporte y tienes 80 años, no pasa nada. Ese día también puedes comenzar porque vamos a guiarte, los grupos son reducidos. Hacemos un entrenamiento que se adapta a cada persona, aunque sea una clase grupal. Vamos a intentar centrarnos si alguien tiene algún impedimento, una lesión, el nivel. Nosotros tenemos personas entrenando en el mismo grupo, con muy diferentes edades y muy diferentes niveles, y aún así entrenan juntos. El hecho también de ser una clase, ya tienes un poco la obligación de asistirnos, como cuando te apuntas a un gimnasio. voy cuando me viene bien, al final no vamos. Exactamente. ¿Y cuáles serían, digamos, esas clases? Ahorita nos comentabas que tienen baile social. ¿A qué te refieres con baile social? Cuando decimos cuando me refiero a baile social, sobre todo trabajamos los ritmos latinos, salsa, bachata, mambo. Decimos social porque, lo primero, no necesitas una pareja para venir. Aquí bailamos todos con todas y no importa tampoco la edad, porque a lo mejor viene una señora y me dice: ay, pero es que yo tengo 75 años. No pasa nada, vas a bailar con chicos de 20 y de 60 y está perfecto. Entonces, por eso nosotros intentamos que sea un poco una gran familia, y además también de venir a las clases intentamos siempre socializar. Vamos a la playa, quedamos para salir a bailar, para hacer una cena, cualquier cosa, que también eso te hace que quieras volver. Genera una comunidad de aliados. Bueno, entonces nos decías que el baile social pues tiene ritmos latinos, que es muy interesante tanto para nuestra comunidad del Café Mañanero, como también para las personas que viven en esta ciudad, tengan otras opciones y aprendan un poco más de esta cultura. También tenemos en la parte de fit, que nos comentabas que tenías pilates, que tenías ciertos tipos de ejercicios. ¿Qué tipo de disciplinas tienes para que nos comentes un poco acerca de esto? Sí, en la parte fit nosotros trabajamos sobre todo el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional nos referimos a un entrenamiento completo. No solo vamos a hacer trabajo de pesas, sino que vamos a trabajar la resistencia, la flexibilidad, la tonificación muscular. Por eso estaba comentando que es para todo el mundo. No hay un límite ni de edad, ni incluso de patología, porque cada ejercicio se puede adaptar o cambiar. Y también trabajamos ahora, estamos trabajando mucho pilates, que es una actividad, aunque parezca suave, como así por la palabra, todos creemos que es solo estirar y demás, pero es un fortalecimiento increíble, sobre todo de la espalda, del abdomen, y por ejemplo, personas que trabajamos o trabajan sentadas durante muchas horas, es un ejercicio muy bueno para fortalecer. Muchas veces todas las posturas que adquirimos al ordenador, escribiendo, todo eso nos las corrige, es un alargamiento postural y corrección. Andrea, bueno, ¿cuál es la importancia del baile en la salud? Porque me he encontrado con algunos titulares, especialmente de revista, que el baile puede ayudar a mejorar la salud. ¿A quiénes le recomiendas el baile? Bueno, el baile se lo recomiendo a todo el mundo. Yo lo hago desde pequeña y para mí siempre ha sido un lugar de evasión, de relación y de crecimiento. Entonces lo recomiendo a todo el mundo. Primero, el baile es un ejercicio físico, con lo cual ya estamos partiendo de esa base. Pero no solo eso, a nivel psicológico ayuda, por ejemplo, a trabajar la memoria, la coordinación. Es una relación personal, y si en el momento en que uno entra en la clase de baile quizás se pueda olvidar de ciertos problemas, se centra solo en bailar, en estar disfrutando, y eso también al final es felicidad. ¿La duración de las jornadas? Normalmente las clases son de una hora, aunque nosotros damos la posibilidad de incluso en el mismo día hacer varias clases o varios estilos. Normalmente la gente hace salsa, luego hace bachata, un poquito de... Sí. Y la pregunta que se estará haciendo mucha gente a esta hora: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me pongo en contacto contigo? Ok. Nosotros estamos en redes sociales, nos pueden encontrar con el nombre de AV, Dance and Fit. Cualquier cosa, estamos ahí. En Google también tiene la ubicación, el teléfono. Desde aquí me gustaría invitaros a todos y a todas a una clase de prueba gratuita. Y a partir de ahí, simplemente os invito a disfrutar una horita conmigo, y si os animáis, a seguir. Prueba gratis, lo han escuchado entonces, Andrea. Finalmente, no quería dejar pasar la oportunidad para que nos contaras un poco la experiencia, ¿no? Para ti, que has representado impartir estas clases de baile, ¿cuál ha sido el impacto en tus alumnos? Se puede hablar de alumnos, ¿no? Sí, sí. Pues a día de hoy llevamos 4 años. Sí. Así, hemos pasado tiempos duros, pero aún así la verdad que nos hemos mantenido. Como digo, siempre a los alumnos les digo hola familia, porque al final también estamos en un barrio como la Malvarrosa, que todos nos conocemos. Sales a comprar el pan y al final es como un pueblito, todos nos conocemos. Entonces, yo a día de hoy lo que siento también es mucho cariño, la verdad, porque siempre digo que el que pasa por allí, aunque se vaya, sigue siendo AV, sigue siendo de la familia. Y a día de hoy me siento muy afortunada de poder no solo enseñar, sino haberle proporcionado a las personas, con que sea un ratito de disfrute, yo ya soy feliz. Con verles sonreír. ¿Y qué es lo que más les cuesta de pronto a quienes empiezan a bailar? Cuando hablamos de baile, nosotros los latinos inmediatamente nos remitimos a la salsa, a la cumbia, en fin, por ahí empieza el baile para nosotros, ¿no? Evidentemente, acá también estamos hablando de el baile como ejercicio físico. A veces no se percibe de esa manera. Nosotros lo tomamos más como relación, en fin. En este caso concretamente, ¿por dónde crees, por dónde te van tus clases de baile para que las personas que están escuchando pues se hagan una idea? Bueno, pues como vosotros decís, los españoles a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar música latina desde siempre. Entonces, a mí lo que más me cuesta es intentar que la gente escuche la música. Siempre digo, primero la música y luego el baile. Entonces, cuando nos ponemos en pareja, siempre digo, primero siente un trocito la música y después ya déjate llevar y baila, porque nosotros los españoles a veces como que siempre se dice que queremos hacer muchos pasos, pero sí, no meterle sabor. Entonces, siempre digo, escuchar la música, ir en el coche con canciones de música latina, merengue, bachata, salsa, porque eso también luego va a hacer que lo sientas más y en la clase te cueste menos aprender, porque lo que más me cuesta conseguir es que hagan los pasos dentro de lo que es la música. Pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Poco a poco, bien. Repito, ¿la forma de contactarte? Sí, a través de redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y en Google tienes también nuestro contacto, es AV Dance and Fit. Dance and Fit. Aquí estamos. Maide, hoy sobrada definitivamente con nuestra invitada en el apartado de emprendimiento. Bailar también es emprender. Bailar también es emprender, entonces recordemos la clase gratuita, dicen que van de parte del Café Mañanero. Muy bien. Recuerden la red social que es A, B pequeña o V, Dance and Fit. Okay, esa sería la red social donde pueden contactarla. Está en la Malvarrosa. Es una profesora que ha ganado muchos títulos y la traeremos próximamente para que nos cuente todas esas ganancias y esos premios que ha tenido bailando salsa en el mundo. Baila salsa. Muy bien. Bueno, ya lo escucharon, Mike de León y la invitada de hoy, una profesora de baile y bueno, que viene de alguna forma haciendo una labor social muy bonita, muy interesante. Andrea Vidaure. Andrea, muchas gracias, muy amable, muchos éxitos. A vosotros, éxitos. Buenos días. Nosotros continuamos en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Evelyn Lambert, que nos trae información del mundo del espectáculo. Pero bueno, antes, en el momento que va entrando Evelyn Lambert, vamos nosotros también con un tema de conversación que seguramente va a dar... Se va a comentar mucho en el día de hoy, ¿eh? Las declaraciones de la ministra. Las declaraciones de la ministra Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. Tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Sino, para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Se refiere a los niños. Sino para hablar de educación. A los niños, niños. Una cosa es la adolescencia, otra cosa los niños. Nos sorprende que sea la ministra de Igualdad, Irene Montero, una ministra, y además se lo matizan como para que no quede duda. Yo repetía la intervención para que escucháramos bien. Bueno, la polémica está encendida desde luego. Entendemos que además, como perfectamente lo dice posteriormente el diputado de Ciudadanos, si tenemos por aquí también las declaraciones para compartirlas. Sí. Hablarles también de esta comparecencia que ha tenido la señora Irene Montero aquí en el Congreso en unos términos absolutamente inadmisibles. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos, en los mandamientos de la izquierda española, porque ya saben que mantienen su propio modelo de ciudadano ejemplar, el cual hay que seguir para obtener el beneplácito de los responsables políticos que deberían gobernar para todos los españoles, se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos. Yo, de verdad que cuando me lo mandaron por WhatsApp pensé que era un chiste, no me lo podía creer. O sea, no me podía creer que la ministra de Asuntos Sociales, que Irene Montero, de Unidas Podemos, estuviera de verdad diciendo que en España se permite lo que el Código Penal define como un delito. Como un delito. Es que no hay más. No me podía creer que de verdad estuviera hablando del consentimiento de los que son menores de 16 años para mantener relaciones sexuales, que es el límite de edad que tenemos establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Y como es una responsable pública, porque no es la opinión rocambolesca o absolutamente disparatada de cualquier representante político que puede decir lo que le dé la gana y luego ya le juzgarán sus electores, sino que es las manifestaciones, son las declaraciones de quien ocupa estas competencias en una cartera muy relevante para la situación que están viviendo actualmente los españoles. Y como sabemos perfectamente lo que sentimos los padres de la necesidad de proteger a nuestros niños, yo ya no tengo niños pequeños, pero los he tenido, de proteger a nuestros niños precisamente de todo este tipo de ataques. Siempre nos preocupamos cuando salen a la calle, siempre nos preocupamos si se meten en Internet. Le pedimos a Irene Montero que dimita, por favor. Y si no dimite, Pedro Sánchez la tiene que cesar. Bueno, ahí están las reacciones que no se han hecho esperar, en este caso de Edmundo Val. Y estamos también pendientes de la respuesta del gobierno. A ver si Pedro Sánchez se va a pronunciar sobre este particular. Pero insisto, la polémica en España está encendida y no es para menos. Ya está con nosotros Evelyn Lambert, que acaba de llegar por aquí. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste ayer? Por supuesto, aquí se te extraña. El café no sabe igual si tú no estás. Más te vale, mi estimado Jorge. No tiene ese toque caribeño el café. Sino vengo a hablar acerca de lo que acontece en el mundo del entretenimiento, que está más movido que nunca. Hoy te traigo tres noticias que te van a gustar porque una tiene que ver con una gran representante de tu país, Colombia. Un orgullo, no solo colombiano, aquí hablamos de orgullos latinos. Y me refiero a Shakira. A ver, Shakira, se sabe, la noticia de ayer fue que dio sus primeras declaraciones después de anunciarse, ¿no?, la ruptura con el futbolista Gerard Piqué para la revista Elle. Pero hoy la noticia es otra, que la verdad me causa muchísima alegría porque soy fans de los dos, me declaro fans de los dos. Al parecer, un amigo de vieja data de Gerard Piqué empezó a seguir a Shakira en Instagram a partir de que se entera, lógicamente, que Shakira está soltera. Y me refiero al ex arquero del Real Madrid, Iker Casillas. Lo que se está hablando hoy en todos los medios internacionales es que al parecer Iker Casillas está coqueteando con Shakira en redes sociales. Pongamos en contexto a nuestra audiencia. Iker Casillas es divorciado de la periodista Sara Carbonero. Junto a Sara procreó dos hijos. Shakira es separada de Gerard Piqué y también procreó junto con Gerard Piqué dos hijos. Y todo el mundo habla de este coqueteo de Iker que surge a partir del follow. Es que, mi estimado Jorge, el tema de las redes sociales es increíble porque ahora todo lo que hacen los famosos celebrities en redes se convierte en noticia. Entonces, ¿por qué Iker antes no seguía a Shakira y ahora de pronto sigue a Shakira? Vamos a pensar. Que se entera que está soltera. Bueno, yo pienso que lo más normal es seguir a Shakira, ¿no? Con ¿cuántos millones tiene Shakira de seguidores? Yo no sé si en Instagram o en Twitter, por donde la busquen, pues esta mujer tiene millones de seguidores, ¿no? Ahora, lo particular es que le sigue otros famosos. ¿Cuántos famosos siguen a Shakira? Bueno, son muchos los famosos que siguen porque no solamente han colaborado con Shakira, sino porque la admiran, la admiran. Recordemos que Shakira fue, junto con Ricky Martin, la primera artista que se da a conocer en el mundo anglo de la música y que empezó a presentarse en shows donde usualmente solamente asistían artistas de Estados Unidos. Y Shakira, con su movimiento de caderas y con lo talentosa que es en su rango vocal, se empieza a presentar en estos shows y lógicamente para los artistas latinos este fue como una gran entrada, ¿no?, al mundo de la música o de la industria musical en los Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto es que ha sido noticia de la semana en el mundo del espectáculo por esas declaraciones, o mejor dicho, por ser la portada de la revista Y Jorge, no sé qué opinas, pero me encantó el tono de voz, la calidez, la seriedad, la madurez con la que Shakira aborda el tema de su separación. La verdad es que demostró ser toda una dama, no solamente cuando habla acerca de su vida musical y de su trayectoria, que es ampliamente reconocida, sino también cuando habla acerca de su vida personal. Ahora, lo que me parece, bueno, es un tema del que siguen tirando del hilo, ¿no? Y que se ha convertido en comidilla de la prensa rosa. Lo que me ha sorprendido es que Iker Casillas, pues, decore la oficina, su oficina de Cosmos, que es la empresa que tiene, y donde trabaja su nueva pareja, con los trofeos, los premios Grammy que ganó Shakira, ¿no? Eso me ha sorprendido. Gerard Piqué, que bueno, con lo que gana no tendrá ningún inconveniente en decorar con los objetos más valiosos su oficina y la de su novia, como para llevar los Grammys de Shakira, ¿no? Es un guiño, creo yo, que le hace a su ex esposa. Yo creo que Gerard Piqué está consciente, Jorge, del mal momento que Shakira está viviendo a raíz. Y él también está viviendo un mal momento. A raíz de Barça, todas sus acciones. Bien. Claro, no. Él a nivel personal y obviamente a nivel profesional no es su mejor momento. Pero recordemos que quien devela una nueva relación amorosa tras la ruptura, o casi que durante la ruptura, fue Gerard Piqué. Entonces, yo creo que bajo la sombría de las apariencias, frente a los medios y por sus hijos ante todo, lo más importante es que ellos tengan una relación cordial. A propósito, la información es que se va Piqué de España también. Se va, esa es la información que se maneja, que está buscando un contrato en Estados Unidos para estar más cerca de sus hijos. Vamos a ver qué le depara Piqué en un futuro. Yo creo que está en una situación muy difícil y engorrosa, porque lógicamente Shakira quiere la tutela de sus hijos, quiere que sus hijos pues vayan a Estados Unidos junto a ella, que es la madre, y esperamos que no llegue esta situación a los juzgados. Sería lamentoso ver algo que tan privado convertirse en público, ¿no? Y que se vea un juicio en el que ambos se enfrenten, tomando en cuenta que son grandes personalidades y que lógicamente cada uno tiene un bufete de abogados de lujo que los está asesorando de una manera muy profesional y que están tratando bajo toda circunstancia ir a un juzgado a luchar por la tutela de sus hijos. Pero bueno, mi estimado Jorge, vamos a pasar a una segunda noticia. Aquí hemos seguido el paso a paso del juicio, de lo que fue el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Pero ahora la noticia tiene que ver con el nuevo amorío o relación romántica de Johnny Depp. Tras el escandaloso juicio con Amber Heard, Johnny Depp está en pareja con una de sus abogadas. Y ojo, no es la abogada que protagonizó todos los titulares durante el juicio con Amber Heard. Nos referimos a Joel Rich, de 59 años. Esta abogada trabaja en el bufete Chillings, el bufete que defendió al actor estadounidense en su juicio contra el diario The Sun. Este es un juicio que se hace mucho antes que se realizó el juicio contra Amber Heard. Johnny Depp lo que hizo fue manifestó su defensa junto a este buffet durante un juicio por difamación contra el tabloide The Sun. En este juicio Johnny Depp pierde, pero bueno, dicen que toda experiencia trae algo positivo y fue en este juicio que conoce a esta abogada y al parecer pues se les ha visto juntos, ya se confirma una relación romántica con la abogada de 59 años, Joel Rich. Muy contentos por Johnny Depp después de todo lo que ha pasado y ha vivido. Y vamos a culminar rápidamente, mi estimado Jorge. Cuando me pones la musiquita ya me preocupo porque ya sé que está acabando el segmento. Con Kanye West, ex esposo de Kim Kardashian, le pidió disculpas por todo lo que le hizo pasar después de hablar acerca de cómo Kim Kardashian malcriaba a sus hijos. El polémico rapero también habló ante las cámaras del programa Good Morning America tras varios meses acusando de mala madre a su exesposa y dijo: me lanzo para presidente de los Estados Unidos, me postulo para la presidencia de los Estados Unidos y veremos cómo le va a Kanye West. Se verán cosas, decía mi mamá, que la Biblia decía se verán cosas, y una que Kanye West se lanza presidente de los Estados Unidos, mi estimado Jorge Rivera. Pero si ya se lanzó a la presidencia, ¿no? A ver, esto no es algo nuevo. Aquello parecía un chiste, pero bueno. Esto no es algo nuevo. El punto es que en una entrevista en exclusiva que da Good Morning America y que será transmitida en un horario primetime, él ya lo dice frente a las cámaras de manera seria. Algo que era un chiste, porque se manejaba como un chiste. Pero ya frente a las cámaras de Good Morning America, Kanye West dijo: sí, me lanzaré para presidente. Gracias, Evelyn. El segmento de los comentarios de la farándula aquí en el Café Mañanero. Síganos en el Café Mañanero, el Café con Jorge Rivera en Instagram, y a mí me siguen en todas mis redes como Evelyn Lambert. Saludos. Bueno, y le damos por aquí la más cordial bienvenida nuevamente a Carlo Angulo. Cámaras para Carlo Angulo. Carlos, antes de entrar con este interesante segmento, demos una mirada al Festival de San Sebastián, ¿no? Porque ya tenemos a las estrellas invitadas llegando, y se trata de la cita más importante que tiene el cine español. No sé si después de los premios Goya, pero de los festivales que organizan las distintas ciudades de España, pues el de San Sebastián sin duda alguna es un referente muy importante. Efectivamente, Jorge, el Festival de San Sebastián es el único festival de clase A que tiene España. Comparado con el Festival de Venecia o lo que pudiera ser el Festival de Berlín, es el festival de cine más importante, la fiesta del cine más importante de España. Y este año el director David Cronenberg fue el protagonista, ya que fue el invitado de honor. Recibió el premio Donostia en el Festival de San Sebastián debido a su trayectoria profesional, con una felicitación de un viejo amigo, el reconocido actor Viggo Mortensen. Fue quien le otorgó el premio, una felicitación telemática en el que su gran amigo y protagonista de su más reciente film, la película Crímenes del Futuro, en esta gala que se celebró en el Teatro Victoria Eugenia, el director Cronenberg confesó que en algún momento de su vida había llegado a pensar que estos premios honoríficos eran más una invitación cuando ya te estabas retirando. Sin embargo, siente que esto más bien es un honor, pues se siente que está en el mejor momento de su carrera. San Sebastián nos ha mostrado muchísimas películas que estarán muy próximas a estrenarse en los próximos meses. Una de ellas y una de las grandes sorpresas fue Blonde, de Ana de Armas, que es la vida de Marilyn Monroe, que se estrenará en la plataforma de Netflix el próximo mes. Fue la gran invitada de la ceremonia, al igual que hemos podido ver muchísimas cintas como la nueva Modelo 77 del director de La Isla Mínima. Se estrena el día de hoy en cines a nivel nacional en España. La nueva película de Miguel Herrán y Javier Gutiérrez del director de La Isla Mínima ya se encuentra en cines y fue una de las grandes sorpresas del cine español en el Festival de San Sebastián. Gracias, Carlos. Hay que decir, en lo que tiene que ver con el apartado nacional, encontramos títulos como es... Bueno, hasta cuatro películas buscan la consagración del realismo español. Suro, Los girasoles silvestres, La maternal y La consagración de la primavera están entre lo mejor de la competición. Seguiremos hablando acerca del Festival de San Sebastián. Ahora miramos rápidamente qué traen las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado, Rusia comienza su mayor campaña de reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial, al igual que entre los nombres más importantes, Vilda está siendo comentado, luego de que se anuncie que 15 jugadoras de la selección femenina de fútbol renuncian después de que Rubiales no aceptara el chantaje de la destitución de Vilda, mientras que entre otros los nombres, Ibai Llanos una vez más está siendo tendencia, luego de que el día de ayer se celebrase otro de los torneos más importantes y más llamativos de los que organiza el reconocido stream. Pues Ibai organizó el primer campeonato de pizza giratoria en el aire, denominando así un nuevo campeón. Esto nos recuerda al reconocido mundial de globos que celebró Ibai el año pasado junto a Gerard Piqué, quien sigue siendo tendencia debido a, como comentaba Evelyn, las nuevas declaraciones de las noticias con Shakira. Y por supuesto, la reconocida actriz Florence Pugh está siendo comentada en España, ya que el día de hoy llega a los cines Don't Worry Darling, la polémica cinta dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Florence Pugh junto a Harry Styles, en la que se narra la historia del proyecto Victoria y ya se encuentra disponible en los cines de España. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Una pequeña pausa y ya regresamos. Opa, opa. Personaje del día, Carlos Angulo, ¿de quién se trata? No puede ser otro sino que el inigualable Roger Federer. Su majestad del tenis se retira el día de hoy a las 9 horas, a las 21 horas aquí en España, a las 7 de la tarde en la ciudad de Londres, se confirmó el día y el horario del que será el último partido oficial del tenista suizo Roger Federer. El suizo volverá a los terrenos de juego por una última vez para compartir escenario junto a su mayor rival en la historia, el español Rafa Nadal, en la primera jornada de la Laver Cup que inicia el día de hoy en la ciudad de Londres. La Laver Cup que enfrenta a Europa con el resto del mundo tendrá sus primeros torneos el día de hoy hasta el próximo 26 de septiembre, durante el cual el día de hoy se enfrentarán durante 3 duelos individuales y un duelo de equipos. En los dobles será la última vez en la que Federer saltará al campo de juego junto a Rafa Nadal para enfrentarse a Jack Sock y Frances Tiafoe. Cabe destacar que ambos miembros del Big Three ya habían hecho equipo en este mismo tipo de torneo el pasado 2017. El horario exacto será a las 21 horas en España y cada enfrentamiento contará de nada más y nada menos que 3 sets, siendo así oficialmente el día de hoy el retiro de el jugador con 103 títulos individuales y 20 Grand Slams, quien se cataloga como su majestad en el mundo del tenis. Gracias, Carlos, con el personaje del día, Roger Federer, toda una leyenda del tenis internacional. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, nos estamos preparando con todo para el concierto de este fin de semana. Atención, llega a Valencia Silvio Brito, además Osnaider Brito, Carlos y Guido Malo, Diomedes Dionisio Díaz. La verdad es que el repertorio es amplio. Sí. Bueno, pues ahí estaremos en la sala. Atención, en la sala Madison, calle Polideportivo número 23. La cita es en Masanasa. Dile a quien te pregunte mi pasado. Ahí está el repertorio del maestro Silvio Brito. Caminos de ternura que inventé primaveras en verano para verte feliz. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Entonces, con la información de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río me acompaña en el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos con los compromisos de la Nation League, este nuevo torneo de selecciones que se está celebrando. Estamos hablando ya de la segunda edición, segunda o tercera. Adolfo. Buenos días, Jorge. Adolfo Jiménez del Río, vamos. En el Mundial de Ciclismo que se celebra en Wollongong, en Australia, todos los ojos están puestos en la gran prueba de ruta masculina. Y es que es conocida como la prueba reina de este Mundial. Y es que además está nada más, nada menos representada con grandes selecciones que aspiran a darlo todo. Por parte de España, su seleccionador Pascual Porler ya ha dado los nombres y liderará este equipo Iván García Cortina y Mar Soler. Y otra de las selecciones que viene con un equipo poderoso es nada menos que la Selección Colombia, que está lista para la prueba élite masculina de estos mundiales de ciclismo de ruta y que alberga todas las pruebas del mundial desde el pasado 18 y lo hará este domingo con Nairo Quintana liderando al lado de Sergio Higuita, quienes comandarán este equipo que busca ser protagonista en esta prueba en ruta masculina. Los combinados de Bélgica con Bon Van Aert y Remco Evenepoel también vienen bastante favoritos, lo mismo que Francia y Eslovenia con Pogacar. Pero hay otros nombres ilustres como Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Viñan Germany o el mismísimo Ethan Hayter, que prometen una jornada inolvidable y trepidante del ciclismo mundial. Gracias, Adolfo. El Mundial de Ciclismo, sin duda alguna, la gran cita deportiva del fin de semana, evidentemente, aparte de los compromisos de la National League. Y tenemos precisamente la programación de este torneo, en el que España se estará enfrentando a Suiza. En el Mundial de Ciclismo. Adolfo, el Mundial de Ciclismo, sí, efectivamente. En el día de ayer arrancó la quinta jornada de seis de la Nations League, con interesantes encuentros, como el de Polonia sobre Países Bajos. Un partido que terminó a favor de Holanda 0-2, con goles de Cody Gakpo en el minuto 13 y de Steven Bergwijn en el minuto 60. Otro partido interesante, el de Croacia, que venció a Dinamarca 2-1. Durísimo encuentro, donde Borna Sosa en el minuto 49 y Lovro Meyer en el minuto 79 le daban los dos goles para vencer a Dinamarca, que logró concretar con Christian Eriksen en el minuto 77 el único gol de su país. Otro partido durísimo, el de Francia-Austria, que comenzó muy parejo, pero poco a poco la durísima y poderosa delantera de Francia fue dominando el encuentro, y con goles de Kylian Mbappé en el minuto 56 y de Oliver Giroud en el minuto 65, se llevaron la victoria 2-0. Y otro partido durísimo, el de Bélgica y Gales. Un partido que se ponía complicado, recordemos, el Gales de Gareth Bale, y fue Kevin De Bruyne en el minuto 10 y Michy Batshuayi en el minuto 37 quienes le dieron la victoria 2-1 sobre Gales, con gol de Kiefer Moore en el minuto 50. Otro partido también durísimo fue el protagonizado entre Turquía y Luxemburgo. 3-3. Tremendo encuentro que dio para todo. Y para hoy tenemos más partidos, ya que Alemania se enfrenta a la durísima Hungría, que va liderando su grupo, 8:45. Y a la misma hora se enfrenta Bulgaria a Gibraltar, Italia a Inglaterra, Islandia se debería enfrentar a Rusia, pero está cancelado por los motivos que ya conocemos. Y ya para el sábado tenemos el partidazo entre España y Suiza, 8:45. Otros partidos interesantes del sábado será el de Serbia, que se enfrenta a Suecia, y el de República Checa a Portugal. Y vamos finalizando con partidos amistosos, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer continuaron los partidos amistosos y vimos interesantes resultados, ya que Australia venció a Nueva Zelanda 1-0. Venezuela, en su casa, no pudo con Islandia y cayó 0-1. Camboya cayó también en su casa ante Bangladesh 0-1. Y Nicaragua no pudo con Surinam y cayó 1-0. Recordemos que el partido entre Puerto Rico y República Dominicana, que estaba suspendido, están tratando de programarlo, reprogramarlo para el día de hoy, donde también tendremos interesantes encuentros. Corea del Sur frente a Costa Rica, Camerún frente a Uzbekistán, Japón frente a los Estados Unidos de América a las 2:45, Irán frente a Uruguay a las 6 de la tarde. A las mismas 6 de la tarde, Paraguay se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos. Qatar se enfrentará a Canadá, 7 de la tarde. Arabia Saudita lo hará frente a Ecuador a las 8 de la tarde. Egipto frente a Níger a la misma hora, 8 de la tarde. 8:30, Brasil se enfrenta a Ghana. Y Marruecos a Chile a las 9 de la noche. A las mismas 9 de la noche tendremos el partido entre Malí y Zambia. Y Guinea Ecuatorial se enfrentará a Ruanda. Y ya para el sábado tendremos a Argentina, que se enfrenta a Honduras. Sábado en la madrugada, 2 de la madrugada. Honduras al Salvador, el mismo sábado. Indonesia se enfrentará a Curazao. Y tendremos otro partido interesante, como el de Bolivia, que se enfrenta al Senegal a las 6:30 de la tarde. Y ya para el domingo, el partido de Colombia, que recibe a Guatemala a la madrugada del domingo a la 1:30 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, México se enfrenta a Perú. Y el mismo domingo, Nueva Zelanda, Australia a las 5 de la tarde. Llegamos a la parte final, el próximo lunes más a partir de las 8 de la mañana. Feliz fin de semana.